puerto. Aleja hoy olvida, uno vive en mi recuerdo. Y del otro nunca escapó, hacia tu casa volaba. La mayor de mis palomas, tú le cerraste la puerta. Ya, ya, se me olvidó tu persona. Agujerito del cielo, cuelan el brillo de Dios. Y un rayo cayó en tu sol y me partió. Y en la garganta.